Estamos escuchando a María Carey. Esto se llama Emociones. Y hablando de emociones, ¿cuál no sería mi emoción? Acabo de recibir un email. Me reenvían un email y lo empiezo a mirar. ¿Y de dónde viene? De FiberCount América SRL, que es una empresa española que fabrica caños de fibrocemento con asbesto, obvio. Fibrocemento con asbesto. Leo más abajo y ¿quién hace la consulta? María Asunción de Saladillo. Dije, ¿qué es esto? Una de nuestras oyentes hizo su propia investigación, inteligentemente no se quedó con lo que yo digo, o lo decimos por la radio, y dice, hizo su propia investigación. María Asunción, buenas tardes, gracias por este ratito. Hola, ¿cómo andás, Carlos? Muy bien, y muy contento de que tengas una mirada crítica y no te quedes con lo que decimos nosotros en la radio, y te hagas tu propia investigación. Contanos un poquito, ¿cómo hiciste? Lo que pasa que, bueno, a mí me preocupa la comunidad de Saladillo, sí, y el agua que estamos tomando, no es de ahora. O sea, es una preocupación que tenemos hace 3 o 4 años, desde que la estación de servicio acá en Cabral y Sarmiento, ahí detectaron que había en las piletas apareció una capa de querosene y qué sé yo, entonces dejamos de tomar agua directamente de la canilla acá nosotros. Uh-huh. Porque le sentíamos gusto, no sé si fue sugestivo o qué, pero bueno, gracias a Dios la podemos comprar, el agua mineral, ¿viste? Claro, claro. No es la solución. Ahora, cuando vos aparecés, que decís esto con el asbesto, ¿viste? O sea, nos preocupamos más todavía. Uh-huh. Y bueno, mandé la consulta. Y te digo, en ese momento, ¿cuánto hace que vos dijiste? 2 meses. Bueno, 2 meses. Ahí nomás al toque yo... Y me contestaron. Pensé que no me iban a contestar. Claro, nunca. Claro. Y bueno, y vos lees ahí que ellos quedan como solución que hay que proyectar lo antes posible, cambiar, por supuesto, las tuberías. Es lo mínimo que tenemos que hacer. Claro. Bueno, vamos a ponerlo en contexto. La empresa se llama FiberCount, que es un control ambiental ibérica, que es una consultora y un laboratorio de amianto, sí, especializado en la detección de materiales con amianto. Sí. Realizan análisis de detección de amianto en materiales, muestras sólidas y suelos. Y sí, los servicios incluyen inspecciones, información y gestión de proyectos de retirada de amianto. Es una empresa europea. Sí, sí, sí, sí. ¿Cómo das con esta empresa? Bueno, metí en internet y empecé a investigar, a leer, y bueno, y dice, para su consulta viene su preocupación. Y, sí, bueno. Y les mandé, yo digo, bueno, si me contestan, me contestan, y si no... ¡Qué bueno, bárbaro! Así es. Bueno, y te contestaron, vamos a leer, vamos a compartir, sí, con los oyentes la contestación, ¿no? Porque realmente es impresionante. Dice, sí, sí, esta empresa europea, sí, gran empresa europea, dice, en caso de ser fibrocemento, es probable que contengan amianto. Bueno, sí, eso ya está comprobado. Sí, ya está. En referencia a la posible presencia de fibras de amianto en el agua de consumo, cabe decir que las tuberías suelen ser bastante firmes, sí, y mantienen fibras en su estructura sin liberarlas, salvo caso de roturas o grietas. Sí. Los expertos no tienen un criterio unánime en referencia a la afectación de las vías digestivas por, claro, parte de las fibras de amianto, claro, que se puedan ingerir. Claro. De todos modos, les recomendamos planificar la sustitución de dichas tuberías de fibrocemento, claro, en el mediano o largo plazo. Sí. Que ya a largo plazo lo pasamos porque tiene más de 20 años. Bueno, pero bueno, vamos a seguir contribuyendo y a ver si por ahí se les enciende la lamparita a los funcionarios, ¿no? Me dejaste shockeado, María Asunción. Bueno, la verdad, te felicito. Me encanta que nuestros oyentes no se queden con lo que escuchan por la radio, que hagan su propia investigación, y ahora, si me das permiso, lo vamos a subir al portal de la radio. Sí, cómo no, encantada. Muchísimas gracias. Esa es mi idea, por eso te lo mandé. Muchísimas gracias. No, al contrario. Un beso enorme, necesitamos más gente como vos. Bueno, me alegro. Un beso, gracias, hasta luego. Chau. Ahí estábamos con María Asunción, claro. Escuchó que yo dije el tema del amianto, que empezamos, y empezó a navegar por internet. Se la contestó Mark Gay Jordi, que es uno de los titulares de Mark Gay, uno de los dueños de la fábrica. Y le dice, bueno, recomendamos la sustitución de los caños de fibrocemento con amianto y asbesto, por favor. La verdad que me quedé sorprendido por la mirada crítica de nuestro oyente que se puso a investigar. Qué bárbaro. La verdad me encantó. Nos vamos a ir a la pausa ahora. Toda esta data la vas